amaneció. El sol salió. Abro los ojos y pienso en ti. Eres la elegida para hacerme feliz. Y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, no sé qué sería de mí si no estás aquí. Tú, tú, tú, y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, eres la mujer que me hace feliz. Tú, tú, tú, me levanto a trabajar desde muy temprano, pensando en las mil cosas que tengo que hacer. Pero siempre agradecido del Dios soberano, porque te tengo a ti de mujer. Porque cuando la vida me da con todo y me estresa, y me bota hasta humo la cabeza, solo me acuerdo de mi bella princesa, y es lo único que tengo que hacer. Y cuando te veo, los problemas se olvida. Que suerte tiene este feo que tú hayas llegado a su vida. Mi manantial es mi sequía, mi tormenta es mi luz. Qué bendición la mía, que mi mujer se gastó. Y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, no sé qué sería de mí si no estás aquí. Tú, tú, tú, y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, eres la mujer que me hace feliz. Tú, tú, tú, cuando estoy desanimado, tú me inyectas energía. Eres el gran regalo que papá Dios me tenía. Soy más que bendecido de tenerte a mi lado. Conmigo tú has reído, conmigo tú has llorado. Que me soporta con todos mis achaques. Si algo me amenaza, mi reina va al contraataque. Eres la chica que yo amo y estoy loco por ti. Eres mi amor platónico, tú me haces feliz. Y cuando te veo, los problemas se olvida. Que suerte tiene este feo que tú hayas llegado a su vida. Mi manantial es mi sequía, mi tormenta es mi luz. Qué bendición la mía, que mi mujer seas tú. Ya anocheció. El sol cayó. Money Montes. Cierro los ojos y estás aquí, aquí. Eres la alegría para hacerme feliz. Y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, no sé qué sería de mí si no estás aquí. Tú, tú, tú, y eres tú, la dueña de mi corazón y de mi alma. Tú, la que me devuelve la paz y la calma. Tú, eres la mujer que me hace feliz. Tú, tú, tú, el cielo me ha bendecido. Eres tú, gracias papá Dios. I love you baby, por la mujer que me regalaste. Money Moon.